Nosotros como Comisión de Género Generacional del Consejo Municipal de Montero estamos elaborando una ley enmarcada en la ley general que es la 348, que es contra la violencia a la mujer. Es una ley que a nivel municipal ya nos hemos reunido anteriormente con los actores que están vinculados en lo que es el seguimiento de los casos y resolución de los casos, los cuales hemos visto que esta ley municipal tiene que estar enmarcada sobre todo a la prevención. Entonces, es una ley de prevención contra la violencia a la mujer y a la familia. Es así de que hemos observado de que cumplen un papel muy importante, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que, a través de la difusión, tanto escrito como oral, llegan a todos los rincones de nuestras familias montereñas. Y de este modo, en la 348 contempla que hay un artículo en el cual, por compromiso social, ¿no?, los medios de comunicación tienen que disponer de cierto espacio para poder llegar con mensajes acerca de prevención. Es así de que hemos llamado, hemos convocado a los medios de comunicación para que ellos se sientan parte de esta normativa. No solamente es sacar la normativa y decirle, bueno, tienen que cumplir, sino que los hemos convocado para conversar con ellos, para socializar la ley nacional, para que ellos se sientan parte de este proyecto. Como dije, son la piedra fundamental los medios de comunicación y son a través de ustedes que nos van a ayudar a llegar a la familia con un mensaje de prevención.